Hoy jueves 25 de agosto de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles nos acompaña hoy un chico bello de aquí de la radio, nada más y nada menos que Kedwin Queco Hernández. ¡Qué bueno compartir contigo, Queco! Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras, bendiciones y ¡mua! Todo lo bueno que puede existir para todas y todos ustedes. Y abrimos con Tego Calderón, José Lugo y Guasabara Son, con Los Pobres Estoy, este clásico de Tite Curet Alonso. Y tenemos, perdón, muchísimas informaciones la mañana de hoy para compartir con ustedes, informaciones variopintas. Una de ellas es que el presidente dirige una reunión con gobernadores para evaluar los avances de la gran misión Abastecimiento Soberano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió a la sexta reunión operativa de la gran misión Abastecimiento Soberano en la Escuela de Especialización de Infantería en Fuerte Tiuna. En este encuentro participó el vicepresidente de la República, Aristóbulo Turi, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, además de ministros del gobierno revolucionario. La idea es trabajar sobre la base de los cuadros técnicos, civiles y militares que ayuden a que los procesos de producción se eleven y logren ser sostenibles. También se abordan temas de distribución de insumos médicos para seguir contribuyendo con el abastecimiento de los rubros. La gran misión Abastecimiento Soberano ha fiscalizado 791 empresas en todo el país. Así que bueno, ahí el gobierno nacional está trabajando. Realmente era indignante, ¿no?, los videos que pasó el día de ayer el diputado Diosdado Cabello, de cuando la Sunde llegó a una panadería y estaban hasta el techo de sacos de harina de trigo y no estaban haciendo pan salado. Y cuando interpelaban al dueño de la panadería, el dueño de la panadería: no, no, es que no tengo harina, no, es que no hay pan salado, es que no hay, no, pero ahí está la harina. No, pero los cachaitos y la torta. No, no, no, pan salado. Y el tipo decía: no, pero es que entonces tengo que poner a trabajar a los muchachos. Y yo decía: bueno, pero son sus trabajadores, ¿no? No, lo que usted no les paga un sueldo. No, en realidad yo no les pago un sueldo. En realidad yo les pago por saco de harina procesado. O sea, el hombre no sabía ni qué decir. Entonces sale a la luz que, según este señor, tenía a los trabajadores en situación de esclavitud. Y lo más triste es que uno va a muchas panaderías y los empleados protegen y defienden al tipo que los explota. Porque por lo visto se creen que, siendo opositores y participando de la guerra económica, el dueño de la panadería los va a querer como si fuera de la familia y nunca los va a votar. Y no, no, no, olvídense. Olvídense de eso, señores. No, había otro video donde la gente protestaba y decía: no, aquí dicen que ellos no tienen pan salado y que no tienen nada y que le pidamos el pan a Maduro y métete con Madurito. Y los que decían eso, ni siquiera era el dueño de la panadería, sino los empleados. Entonces, subpagados, maltratados, ellos creen que les van a dar la nacionalidad portuguesa por el hecho de ser opositores y apoyar al tipo que los explota. Dirán: bueno, no, no es que así consigo la nacionalidad portuguesa y me voy a hacer la Europa. No, mijo, bájense de esa nube. Bájense de esa nube. No, pero bueno, hay que ir estableciendo. La unión cívico-militar definitivamente es lo que puede terminar derrotando esta guerra económica que tan duro ha golpeado a nuestro país, ¿no? Bueno, una información a nivel internacional que no debemos dejar pasar por alto es ya la firma entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, ya se cerraron las negociaciones de paz y se dieron la mano, bueno, avalados, ¿no? De verdad que se agradece todo el trabajo, todo el esfuerzo que ha realizado el gobierno de la República de Cuba para que, después de más de 50 años de guerra en Colombia, pues hayan prosperado las negociaciones de paz, a pesar de un Álvaro Uribe Vélez que vive del negocio de la guerra, y esto no le conviene. Esperemos que no nos convirtamos en una Colombia. Ya nos están enviando sus paracos y sus técnicas paracas, nos están enviando su viveza cachaca, a través de lo que es el bachaquerismo. Caramba, que la guerra no se termine apagando en Colombia para que se encienda aquí en nuestro país. Por eso debemos estar alertas, ¿no? Este miércoles, en horas de la noche, se realizó el anuncio formal del cierre de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que se iniciaron en 2012 en La Habana, Cuba, y tras más de 50 años de conflicto armado. Eso es algo que, fíjense ustedes, también está la oposición, ha estado saboteando el proceso de diálogo que ha estado siendo impulsado por la UNASUR, por los expresidentes Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández. Y entonces, no, es que no hay resultado, es que no hay resultado, no hemos llegado a nada. ¿Cuántos años llevan esta mesa de negociación instalada en La Habana? Desde el 2012 al 2016. Un proceso de diálogo no tiene por qué ser expedito, sobre todo cuando son posiciones tan encontradas, cuando son dos sectores tan heridos. Porque por un lado tenemos un terrorismo de Estado que ha acosado a la izquierda, y no solamente a la izquierda de Colombia, sino al campesinado, pero también tenemos una fuerza subversiva que también ha lastimado pueblo, ha lastimado personas inocentes. Por ejemplo, la técnica del secuestro. Cuando agarras y secuestras a un policía, a un muchachito, a un soldadito, y lo tienes años secuestrado, ese soldadito era pueblo también. ¿Por qué lo secuestraste? ¿No? Entonces, en una guerra, de ambos bandos, aunque unos tengan razón y otros menos, pero en una guerra la principal víctima es el pueblo, sin importar del bando que sea, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos sectores con posturas políticas y económicas totalmente divergentes, irreconciliables, pero que tienen algo en común, que es el deseo de paz y es el amor por la patria. 50 años de guerra, estamos hablando de 4 años de negociaciones, con mucha paciencia, y por fin se ven los frutos. Aquí vamos a trasladar la situación a Venezuela. Tenemos igual dos sectores totalmente antagónicos. Uno de esos sectores busca la guerra porque hace lo que me da la gana, o si no te incendio el país, te armo una guarimba, te doy 20.000 golpes de Estado. Está otro sector que busca la paz, pero con una población, una base sumamente herida por tanta impunidad, por tanto ataque económico, por tanto camarada asesinado. Es difícil, realmente un proceso de diálogo aquí en Venezuela es muy difícil. Una sociedad polarizada, que ya vemos cómo la base opositora se está empezando a crispar, ya lo veo todo, están todos muy emocionados, ¿no? Es lo que veo por las redes, ¿no? Por las redes de la gente cercana a mí, opositora, están entusiasmados con lo de la marcha, están circulando también materiales de guerra psicológica. Por ejemplo, vi que está circulando una foto: los indígenas del Amazonas iniciaron caminata para llegar a Caracas. Y una foto bien bonita, bien bucólica, que lo que le faltan son las dantas saltando arcoíris, ¿no? Y estrellitas y nubecitas, con un montón de indígenas sonrientes tomando las carreteras para llegar a Caracas el 1 de septiembre. O sea, a eso, de verdad, lo que le falta es el para, pa, pa, pa. Me encanta. De McDonald's o patrocinado por Coca-Cola. Se nota que eso es una foto publicitaria, que son piezas publicitarias, no nos extraña. Creo que también tomaron a un cura que también inició una caminata para la toma de Caracas, el cura solitario, humilde. Entonces, estas son piezas propagandísticas que van hacia el exterior. Recordemos lo que denunció Diosdado Cabello el día de ayer en su programa con el Mazo Dando, que la derecha está preparando videos cinematográficos de con gente disfrazada de guardia, gente disfrazada de policía. Lo que pasa es que ya aprendieron de la vez de las guarimbas que no podían utilizar fotos, no podían utilizar fotos de Ucrania, ni podían utilizar fotos de Turquía, porque estaba la prueba de, mire, esto está manipulado, esto fue en Turquía, aquí está donde salió publicado. Tienen que fabricar fotos nuevas. entonces ya están haciendo ese trabajito. A mí me parece que los cuerpos de inteligencia del Estado y la inteligencia popular, si ve que están grabando este tipo de cosas, hacerse el pendejito y hacer un registro fotográfico, digo yo, y videos de esas grabaciones para hacerlo circular. Y decir, señores, esto es falso, esto fue grabado el día tal, a la hora tal, aquí está. No, bueno, esperemos que de verdad no este primero de septiembre, que hagan su manifestación, que todo transcurra en paz, lanzarán su propaganda hacia el exterior y, bueno, continuará la vida, porque es lo que queremos, que continúe la vida. ¿No? Y que de verdad, y deseamos que prosperen, que se instale esta mesa de diálogo y nos veamos reflejados en que cuando hay voluntad sí se puede, como lo ha demostrado el vecino país. Bueno, de acuerdo con Telesur, el acuerdo final entre las fuerzas insurgentes y el gobierno nacional se trataría de un convenio de más de 200 páginas entre las partes involucradas en el conflicto. Además, siente un precedente internacional importante porque se logra luego del Tratado de Roma, que creó estándares de justicia altos para los criminales de guerra. El acuerdo busca tres objetivos en concreto. El primero, propiciar un escenario en el que todos los factores que provocaron la guerra en Colombia y que hizo que se prolongara por tantos años sean eliminados. En segundo lugar, crear las condiciones para que los grupos insurgentes que buscaban el poder y la lucha por las reivindicaciones sociales a través de armas, ahora lo hagan a través de la política y mediante las urnas. Y finalmente, se buscará satisfacer los derechos de las víctimas mediante la verdad, la justicia, la reparación del daño y la no repetición de hechos violentos. Bueno, el presidente Nicolás Maduro celebró el acuerdo final de paz en Colombia, que, bueno, caramba, caramba, hay gente que de verdad que es indiscreta. Bueno, ya apagué el teléfono. Bueno, el presidente Nicolás Maduro pues celebra el acuerdo final de paz en Colombia. Reitero mis felicitaciones a Colombia por los acuerdos definitivos firmados hoy en La Habana. Cuenten con todo el apoyo para construir la paz, expresó el jefe de Estado en su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro. Así que bueno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, celebró la firma del acuerdo final entre el gobierno de Colombia y la Fuerza Armada Revolucionaria realizado este miércoles en La Habana, Cuba, para dar fin a una lucha de medio siglo que dejó miles de víctimas. Reitero mis felicitaciones a Colombia por acuerdos definitivos firmados hoy en La Habana. Cuenten con todo el apoyo para construir la paz, expresó el jefe de Estado en su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro. Tras 4 años de diálogo, los equipos del gobierno de Colombia y de la FARC anunciaron desde La Habana, Cuba, el fin de las negociaciones a través de un acuerdo final integral y definitivo. Se tiene previsto que el acuerdo de 6 puntos sea llevado al Congreso colombiano el próximo 30 de septiembre para convocar un plebiscito en el que los ciudadanos podrán refrendar el acto de paz. Bueno, un día como hoy, que no se me olvide, por el amor de Dios, que no se me olvide, un día como hoy, 25 de agosto, nuestra hermana República Oriental del Uruguay está de fiesta porque es un aniversario más de su independencia. Desde acá queremos mandarle un abrazo gigantesco a todos nuestros amigos del Centro Uruguayo Venezolano, en especial a nuestro querido Hamlet Tavares Joroba. También, bueno, saludos, un abrazo grande a Laurita Alcoba, un abrazo gigante a Miguel Marichal y a Sonia y a tantos amigos ventaneros de allá del Centro Uruguayo de Caracas y a todos los uruguayos en general, que de verdad que son una colonia que a mí me tiene enamorada, en el sentido de que es impresionante el amor. O sea, primero, cómo se han incorporado a la sociedad venezolana, ¿no? Convirtiéndose en unos venezolanos más. Eso es más difícil verlo en otras colonias, que son mucho más cerradas, ¿no? Y el amor y el agradecimiento que le tienen a este país, que les abrió las puertas a esta colonia, que vino la mayoría de ellas huyendo de una dictadura de derechas, de una dictadura que les violaba los derechos humanos, las libertades, y establecieron aquí su hogar. De verdad que desde acá a todo el pueblo del Uruguay, allá en Uruguay, y a nuestros amigos uruguayos, un abrazo gigante. También queremos aprovechar, porque un día como hoy está de cumpleaños, Jesús Miguel Morales, conocido en las redes como Isam Ahmed Mevlevi,

hermosísima versión que hacen del tema El Escaramujo de Silvio Rodríguez. Son las 10:36 minutos y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola Elsa, ¿cómo estás? Margot. Hola Margot, ¿cómo te ha ido? Sobreviviendo. Ahí vamos. De verdad Elsa, que ya no hay que hacer. Mi hijo ha rebajado 14 kilos, mi hijo síndrome de Down, imagínate tú, 14 kilos. Da lástima verlo. Nosotros, sabes que ellos son gorditos de naturaleza, pero nada, ya no conseguí, ya tengo más de un, desde la última vez que fui al mercado, que fue donde nos vendieron, un kilo de arroz, una harina, un aceite, una pasta y una leche, más nada. Eso fue lo último que se ve aquí en mi casa. No encontramos nada en ningún lado. Ya estamos cansados de comer plátano, de comer yuca. Ya esta semana compré vegetales, que trabajo un camión que yo te dije, ¿no? Compré bastantes vegetales, ensalada, pero ¿ensalada con qué? Imagínate, ensalada con pan, porque eso es lo que estamos comprando, pan. No hay dónde comprar nada. Y yo, nosotros, ahorita me llamó es la esposa de mi ex esposo, pues, papá de Gustavo. Y me dijo que él se fue anoche a la una, para el IFA, que tú sabes que él era militar y allá en el IFA le venden, ¿no? A la una de la noche se fue a hacer la cola en el IFA. Imagínate tú. Y ella le hizo el lunes, se fue a la una también. Entonces ella me dice, no, aquí estamos igual. Y en Maturín, bueno, yo considero a mi pobre hermano que debe estar, bueno, pues ya una persona ya mayor, pues. Y con los nietos que trabajan, pero tú tienes el dinero, pero no tienes dónde comprar. Entonces, bueno, y cada día los productos no los suben más. Yo quisiera hacerle un llamado a todos los tuiteros que mandaran un Twitter, que manden a limpiar la avenida intercomunal de los Jardines del Valle. Esto se nos ha minado, ENSA. Es una mafia tan grande que está vendiendo plátano, que han tomado desde la estación del metro hasta la calle 14, que tú no puedes caminar, y aquello es el triple de caro. El cartón de huevo ya lo tienen en 4.000. ¡Qué barbaridad! ¿Qué te parece? Entonces, estamos entre la espada y la pared, claro. ¿Verdad? De verdad, no es fácil. Mira, no es fácil para una familia. Yo tengo 65 años, yo no voy a hacer cola. Yo no puedo pasarme todo el día ahí para agarrarme con todas esas mujeres que se cortan la cara y se agarran. No, y no vale la pena, de verdad. Aquello no vale es horroroso. Yo pasé en otros días por la avenida y un supermercado donde traen cosas. Aquello era, y el que cuida la cola, los que cuidan la cola son los grandes bachaqueros, chicas, que sinvergüenza esos tipos. Ellos son los que hacen la cola, los que la vigilan, saben lo que llega, y tienen su mafia y su poco de mujeres que le pagan como 300, 400 euros y le hacen la cola. Y se cortan, se caen a trancazos, aquellos horrorosos. Y lo principal es la avenida intercomunal. Es una mafia tan grande que hay en la avenida que cada día que bajas encuentras un vendedor nuevo. Imagínate, no pagan impuestos, no pagan nada, venden el queso a 300, el tomate a 1.600, cuando en el centro de Caracas, en la avenida Urdaneta, que fue al Ministerio de Finanzas, yo se busco una constancia de trabajo, y el tomate lo tienen a 500 y la papa a 600, aquí tú lo cobras, tú compras más de 1.000, ¿qué te parece? Sí, no, es que es así, mira, yo de verdad, yo estoy haciendo mis compras por aquí en los mercaditos que montan en el centro. No, pero voy a los verdoleros de Quinto Crespo, voy a los mercaditos que montan en el centro. Tú sabes, desde Capitolio camino hasta arriba, hasta el ministerio, fui al Ministerio de Relaciones Exteriores, aproveché de hacer varias diligencias en el centro de la semana pasada. Y cuando caminé para venirme en el bus Caracas, que me bajo ahí en la bandera y agarro el metro, entonces me dije, ven, pero si por aquí venden a 500, porque nosotros allá, dos tomates, una cebolla y un pepino son 600 bolos. Ah, no pagan impuestos, no pagan nada, chica, y esto se ha minado. Yo quisiera de verdad hacerle un llamado a la policía de Caracas que venga aquí a los Jardines del Valle, pero ya no las limpiaron la primera vez. Es horroroso. Y entonces ahí donde venden verduras te ponen jabón, te ponen champú, te ponen el azúcar. Ahora agarran el azúcar y la ponen en paquetitos como esas, ¿te acuerdas? Esas tetas que venden helado. Ajá. Bueno, así a 600 bolívares cada paquetico de... Qué barbaridad. Ahí mismo los llenan, ahí en la avenida. Y sabrá Dios con qué mezclarán esa azúcar. Una mantequilla de esas madesas en 2.800 bolívares. Ya la harina la tienen en 3.000. ¿Cómo hace uno? Yo cobro mi quincena en el ministerio, ahorita que nos aumentaron, me cobraré como 7.000 porque me descuentan cajas de ahorro, préstamo y eso. Que compro con 7.000, si cuando los saco ahí en la calle 7, cuando llego aquí a la calle 14, ya no traigo ni media. Y ya no tengo la entrada de Luis. Pues ni siquiera la liquidación se la han pagado. Ay, Dios mío, qué broma. Es horrible. Dos meses. Deberían agilizar eso, ¿vale? Por lo menos agilizarlo. Porque, sí, bueno, que está no, bien, pues ya pasó, ya no está trabajando. Oye, pero son años trabajados y son sus derechos. Cuando yo salí jubilada del Instituto Nacional de Hipódromo, el mismo día yo fui, bajé mi broma de la Contraloría, me entregaron mi cheque. Lo hice todo. Mi hija, cuando hicieron lo mismo con el Centro de Simón Bolívar, ella llevó su broma, le entregaron su cheque. Porque Sid Nicolás dijo que iba a dar los recursos, estaban 100 y pico de millones de bolívares. ¿Dónde está ese dinero que no lo han pagado entonces? Pues, ¿qué están haciendo con ese dinero en el Ministerio de Alimentación? Te voy a decir, los mismos gentes del Estado hacen que la gente se ponga... Porque no es bruto, uno también tiene derecho de ponerse bravo y, claro, y de quejarse y de todo. Claro. Y oye, de verdad que estamos viviendo una anarquía total y entonces no vamos a estar pendientes de una marcha. ¿Por qué se está dando la marcha? Dime por qué. Ensa, tú eres una periodista bien, ¿cómo se dice? Bien precisa, bien exacta. ¿Por qué se da la marcha? Por la mala gestión. Por eso se está dando la marcha. Porque el presidente Chávez no hubiera permitido que esto llegara a ese punto. Un apartamento que aquí costaba 6.000 bolívares está en 40. ¿Cómo se compró una gente una casa? Todo esto se perdió el control. Y discúlpame que te lo diga, Enza, pero te tengo demasiado aprecio, te conozco desde hace muchos años y eres una excelente periodista. Chao, mi amor. Bueno, un abrazo grande, querida, ay, Dios mío, querida Margo. Fíjate, tú me preguntas que por qué se está dando la marcha, por mala gestión, no. Si acaso algunas personas apoyarán la marcha en descontento por la mala gestión. Pero tú sabes muy bien, Margot, porque tú eres una mujer inteligente, que lo que está detrás de esta marcha es el derrocamiento de un gobierno. Que hay recursos constitucionales, como el referéndum revocatorio, es verdad. Pero tú sabes muy bien, Margot, como una mujer inteligente que eres, que los activaron tarde y que los lapsos no se dan. Y así de sencillo, si quieren referéndum revocatorio, vamos a darlo. Ah, ellos quieren fuera a Nicolás Maduro. Bueno, que ellos vayan a su referéndum, ganan el referéndum y bueno, ya quedará el vicepresidente del Ejecutivo de la República, que quizás hasta lo haga mejor que el presidente Nicolás Maduro, ¿por qué no? Pero no tergiverses, Margot, de que, ay, no, que la marcha es porque la gente está descontenta por la mala gestión. No, hay unos intereses más oscuros atrás. Porque si es por descontento con la gestión, mira, la gente lo expresa libremente. Y bueno, y vamos, o sea, vamos a referendo revocatorio. Ahora, si se activó tarde, no pueden pretender que se haga este año. O por otro lado, yo te hago una pregunta, Margot. ¿Por qué te cansas de comer vegetales todos los días y no te has cansado de 65 años comiendo arroz todos los días? ¿Por qué te cansas de comer plátanos todos los días, pero no te has cansado de comer lo mismo, que es el arroz blanco con la tajada, el bistec frito, la empanada, todos los días? Es un asunto de costumbre y es un asunto de actitud. Fíjate tú, estabas diciendo que tu hijo estaba gordito, que ha adelgazado 14 kilos. Oye, esperemos, ¿no?, que no esté bajo de peso. Pero es que acaso la gordura es saludable. Yo conozco gente con síndrome de Down que están en su peso, no han sido rellenitos, ¿no? Entonces ahí no podría decirte, tendría que ver las fotos, tendría que ver el estado en que está tu hijo, ¿verdad? Pero de lo que sí está claro es que es mucho más saludable comer vegetales que comer el fulano arroz todos los santos días. dices que están comiendo con pan, vegetales con pan. Mira, yo no sé si es porque no consigues proteínas. Existen proteínas, está la proteína de soya, está la moringa, está la pira, que eso también es proteína. Pero, por ejemplo, tú misma lo dijiste, que cuando viniste aquí al centro, ves las cosas más baratas. Ya que vienes al centro, te recomiendo que vengas al Boulevard Panteón, que los viernes montan un mercado no solamente de verduras y de legumbres, sino que venden carne, venden pollo y venden pescado. Y lo venden a muy buen precio. No lo venden al precio regulado, o sea, lo que es el pollo y la carne, no lo, pero lo venden mucho más económico que en Quinta Crespo, que los mercados, y segurito, segurito que los Jardines del Valle. Te recomiendo, esa es una buena opción. La Feria Socialista del Pescado, donde te venden las sardinas a 100 bolos cada una, el kilo de filé de sardinas a 500 bolívares, entonces, oye, me parece que también es una buena opción. Es cuestión de buscar las opciones. Es verdad que uno se aburre de cocinar lo mismo, pero bueno, vamos a asumir la cocina como labor terapia, porque yo lo que siento, y tienes todos los motivos y todas las razones, está sumergida en una depresión donde lo ves todo negro, donde lo ves todo negativo y maximizas incluso lo que estás viviendo. Dices, no tenemos nada que comer. Tú misma lo has dicho, están comiendo vegetales, vegetales con pan. O sea que sí están comiendo. Es que estamos cansados de comer lo mismo, pero no revisas que durante los 65 años que tienes has estado comiendo arroz. O sea, revisa cuál ha sido tu menú todos estos años, el menú diario, no el del 24 de diciembre o el del cumpleaños de alguno de tus hijos. ¿Es todo el tiempo lo mismo? Pollo a la plancha, bistec, arroz, tajada. Pollo a la playa, bistec, arroz, tajada. Y si vamos a hacer una ensalada, fucutú, de remolacha con papa. ¿O no? ¿O no? Entonces es un asunto de actitud. Mira, yo conozco muchas personas que están pasando el mismo trabajo que tú, que también tiene familia, que también tienen niños especiales. ¿Y qué es lo que hacen esas personas? Bueno, ahí está. Y yo, bueno, aparte, yo soy una de las que he tenido que vender mis objetos de valor para poder completar un mercado. Y no me da vergüenza decirlo porque, bueno, por lo menos es algo honesto. En verdad, he tenido que ir vendiendo poco a poco recuerdos de mis padres, herencias de mis padres, para poder hacer un mercado. Y no me pongo a llorar por ahí, porque lo que tengo que hacer es resolver. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hace mucha gente? Agarra y se pone a inventar recetas, a crear recetas y a compartirlas para que esos vegetales sean menos monótonos. Pero en nosotros está. Ah, que venden, está la opción del boicot. La semana pasada, te pregunto, ¿tú participaste? La semana pasada hubo un boicot a los plátanos y a los cambures y se logró que se bajara de precio. Porque si lo pagamos al precio especulativo, es evidente que los precios no van a bajar. Esta semana el boicot es contra el tomate y contra el pimentón. Entonces nosotros también vamos a asumir nuestro rol y está bueno de ponernos en plan de víctimas. Eso no quiere decir que uno está cantando, y bailando. Tú dices, no, bueno, aquí estamos sobreviviendo. No eres la única que está sobreviviendo. Todos estamos sobreviviendo. Todos tenemos problemas. Pero existen dos opciones para enfrentar los problemas. La primera es deprimirse y te vas a terminar enfermando, Margot, y me parece que tus hijos te necesitan sana. Y tus hijos necesitan que les des ánimo, no que los hundas más. Entonces, bueno, una actitud positiva ante la vida, ¿verdad? O la otra es, la otra opción que tenemos es dejarnos hundir por la depresión y empeorar más las cosas. Porque encima que uno va a andar pasando, roncha por la comida, entonces tocará pasar roncha por las medicinas, por una hospitalización y por un poco de cosas. Entonces, qué bueno, que entonces en realidad lo que tenemos que hacer es una actitud pasiva, ¿no? Tenemos que exigirle al gobierno eficiencia, tenemos nosotros que asumir nuestro rol de soldados y enfrentar esta guerra económica y practicar el boicot y buscar alternativas. Y mira, y si estás descontenta con la gestión de Maduro, que estoy segura que si hay un referéndum tú vas a votar a favor de que lo revoquen y estás en todo tu derecho de hacerlo. Pero bueno, existe una constitución, existen unas leyes. Y bueno, y ya a Maduro le queda poco tiempo, ya las elecciones del 2019 están aquí. Ya se está viendo como ya se anda fabricando, ya por ahí anda surgiendo alguien que por la fuerza revolucionaria que pudiera venir. Y bueno, y es que no, que ya no soportó más a Maduro. Bueno, pues vamos a exigirle a la oposición que respete los lapsos y que se haga el referéndum cuando corresponde, que es para el año que viene, pero de allí apoyar una marcha para dar un golpe de Estado y que incendien el país y vuelvan las guarimbas. Y que, oye, y que todo parece indicar que quizás tú hasta lo aplaudas porque estás cansada de comer vegetales, pero no te cansaste de estar 60 años comiendo arroz todos los días. Entonces, oye, o sea, entiendo tu situación, Margot, la entiendo. Y entiendo tu depresión, y entiendo tu rabia, y entiendo tu descontento, porque eso lo siente mucha gente. Pero, oye, ya de allí a cuadrarte con la gente que... ¿Tú te acuerdas los ataques de histeria que le daba a tu niño especial con los cacerolazos y todos los desmanes que hicieron? Pasarte al enemigo, o apoyar al enemigo, o a cruzarte de brazos para que el enemigo se salga con la suya. ¿Tú crees que si la derecha llega al poder le van a pagar la liquidación a Luis? Eso se va a quedar así. Piénsalo. La otra llamada, buenos días. A ver si está. Sí estoy. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días, Enza García, a Kevin Hernández, a las usuarias y usuarios. Buenos días, hablamos desde aquí del Cerrucho, de El Atillo. Haciendo una pequeña reflexión, no vamos a seguir maximizando el positivismo. Vamos a optimizar el positivismo. En ese sentido, fuera el pesimismo. Claro. Lancemos el positivismo. Optimismo. Porque fíjate, yo ayer estuve, ayer no pude llamar porque estaba por la calle, estaba haciendo algunas diligencias. Vengo, por decirlo de una manera, asqueado. ¿Pero qué pasa? Vamos a tratar de controlarlo en otro sentido. Yo estaba en una un sitio donde venden pollo al mayor. Y fuimos a comprar porque me dijo, no, vamos a comprar un poquito de pollo, esto y el otro. Ok, cómo no, salí con él. Y cuando llegamos allá, porque es un sitio pequeño, pero es como una taquilla, vamos a decirlo así. Tú pones el dinero, la tarjeta, lo que vas a comprar, lees la cartilla, o sea, la lista de precios, yo quiero esto y quiero el otro, eso es tanto, señor, ponen la tarjeta o el dinero y espera que te llamen para que te den la bolsa y te vaya, para que no haya gente dentro del negocio. Bueno, la persona que me tocó adelante estaba formando un Foxtrot, imagínense el porqué. Porque la semana pasada, la última vez que ella compró, perdón, la última vez que ella compró, era 15, 20 días, fue a comprar su consumo de pollo y estaba a 1.900 bolívares. Pues se compra al mayor y esta vez estaba a 1.600. Pero ella no se quejaba porque estaba a 1.600. Se estaba quejando que por qué no lo habían aumentado. Ay, Dios mío, ¿no te digo yo? Porque es persona que están mandadas para ello. Claro. ¿Y qué estaba diciendo ella? Bueno, déjame esperar el transporte para que me lleve para Baruta. El transporte colectivo. O sea, que no fue que un carrote ni fue esto. Personas del pueblo. Personas del pueblo. Increíble. Yo dije entre mí, pues es que esto no puede ser posible. Bajé de ese sitio y fui en Baruta a otro sitio a comprar al mayor, que es, ahí venden cerdo, venden queso y venden una cantidad de cuestiones a base del cerdo, aparte del queso que no es de cerdo, pues. Y estaba escuchando un noticiero y en ese noticiero habían hablado por la mañana, habían hecho una comunicación donde que pobrecita la gente porque ya no tenía cómo poderse hacer la arepita por la mañana porque no conseguía harina. Si a eso le unías que el jamón estaba a 7.500 y el queso estaba a 6.000, entonces la gente se estaba muriendo de hambre. Oye, pero no sé, pero yo lo compro muchísimo más barato por Quinta Crespo, déjame pero, decirte. Pero espera, fíjate esto, ¿qué es lo que pasa? Entonces, mi hijo había ido el día anterior, fue el que nos dio a nosotros, mire papá, dile a Giovanni que te lleve cualquier cosa y vaya a Servipor, porque se llama así, Servipor, y donde el pollo es ganadería Los Andes. Bueno, ¿qué pasó? Ellos voltearon el cartel, porque es una cartelización que están haciendo a través de las radios. ¿Qué pasó? Ese mismo precio lo conseguimos en dos o tres abastos en el mismo Baruta. Y para no cansarlo, fuimos a una panadería aquí en La Bollera, ¿verdad? Con el problema de la harina, con el pan, y la señora vende en la canilla a 500 bolívares porque le da una lluvia de... ¿cómo se llama? De esta cuestión, un pulverizado que le echan, aceite de, bueno, ahorita ni me acuerdo, como que se lo usan mucho los árabes, ¿verdad? Le echan un poquito de esas pepitas de ajonjolí, le ponen ajonjolí y por eso lo vende a 500 bolívares. Me dijo, lo pagó porque había arrancado un pedacito de pan, por eso lo pagó. Y le pagan el supuesto que nosotros compremos aquí. Porque eso es un abuso. Una canilla que le espolvoreen. La cuestión esta, la venden 500 bolívares. Entonces, ¿qué podemos hacer? No tragarnos la amargura, sino denunciar lo que están caracterizando todo a través de la red pública, a través de los mismos medios que nosotros escuchamos, a través de la misma gente que a veces le damos un abrazo creyendo que son de un lado y resulta que son de otro. Entonces hay que denunciarlo, hay que tener mucho cuidado. Finalizo con esto, puede ser que estamos cerquita al corte. Ya dice la oposición que está mandando gente para Caracas, que está esperando nuestro gobierno, nuestro ministerio para ir a los terminales. A los terminales de pasajeros, porque esos sitios no son privados, eso es un ente que está regido por el gobierno, por la comunidad, por los sindicatos y los transportistas. Ahí hay una persona por cada uno de ellos, para saber quién viaja, porque este tiene que haber un listín y saber quién viaja y quién no viaja, por favor, para saber cuántos están viniendo para Caracas, si tienen residencia o no tienen residencia en Caracas. Porque tenemos que tener la seguridad de lo que puede pasar el próximo jueves aquí y esperemos con positivismo que sea todo una cantidad de verbo encendido, más nada. Y que la cuestión vaya por otro lado. Y que si quieren venir, que vengan y hagan su marcha, pero una marcha pacífica. La cuestión es que después de 16 años ya sabemos cómo terminan las marchas de estos señores. Por supuesto. Ese es el problema. Hermano, no estemos creyendo en la caracterización que estamos escuchando por la radio. Vamos a los sitios y vamos a reclamar nuestros derechos. Y pensemos que todo va a salir bien. Si podemos, mañana hablaremos otro poquito. Ok, Fernando, un abrazo grande. Mira, rapidito tenemos que ir al corte, pero tenemos participación, ¿no? Dice Ana, ensalada con carne, ensalada con pollo, vegetales salteados, plátano, yuca, papa, crema de vegetales. Creo que falta de creatividad, porque al inicio dijo que había dinero, pero no dónde comprar. No, fíjate tú, ahí dijo, o sea, hay gente... Oye, es que yo tengo dónde comprar, lo que no tengo es dinero, ese es por lo menos el caso mío, ¿no? Dice Juan Quirola, nos han acostumbrado a comer los productos, y ya va, hay que comprar, y no, ni comprar ni mantequilla, ni arroz, ni nada de eso. Señores, yo tomo el café sin azúcar, yo no compro azúcar, porque no voy a pagar 4.000 bolos por un papelón desde enero. Entonces aquí, o sea, aquí nos dice Mario Pérez Herrera que él sigue adelgazado. ¿Cuántos kilos fue que dijiste, Mario? Ya adelgazado 16 kilos. Bueno, mira, Mario, yo desde finales del año pasado hasta ahora he adelgazado 20 kilos. Y estoy feliz. Bueno, estoy feliz porque estaba bastante gorda, ¿no? Pero lo que quiero decir es que mira, que todos estamos pasando trabajo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejarnos sumir en una depresión? ¿Terminarnos de hundir? No, mira, por lo menos yo no tengo sangre de mártir ni de depresiva. No, que va, ese día no nací yo. Dice Juan Quirola, nos han acostumbrado a comer los productos de la burguesía. Chávez lo dijo, o producimos o nos vencerán por el hambre. Dice Juan, la falta de formación ideológica chavista, socialista bolivariana, tanto en el pueblo como en los funcionarios del Estado. La derecha capitalista desea crear un ambiente de guerra para que el pueblo se ataque a sí mismo. No olvidemos a Chávez. Y dice Mario Jesús Pérez, tranquila Margot, tranquila, que todo va a pasar a pesar de la guerra que nos tiene la burguesía mundial. Vamos, que podemos. Yo he perdido ya 16 kilos, pero sigo con esto porque sabemos la guerra que nos tienen, pero no caigamos en el juego de ellos. No, dice Juan Quirola, el problema no es que viajen a Caracas, sino quién les paga la estadía. Baruta se ha convertido en el paraíso de los bachacos. Bueno, Baruta, Petare, Katia, Quinta Crespo. Esta es una cosa impresionante. 10:59 minutos, vamos a hacer una pausa. Sueños repetidos por usted. Por usted tiene sentido despertarse y caminar. Por usted mi día gris se comienza a desvelar. Porque usted trae levante que apaga en un solo instante ese fuego que enciende mi soledad.

Reporta las fugas de agua que hay en tu comunidad al 0800 Potable, 0800-768-2253. El niño no es un juego, tómalo en serio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¿Sabía usted que en el año 2005 el gobierno bolivariano declaró la música de Alí I como patrimonio nacional en reconocimiento al legado de este insigne venezolano? Alí es símbolo e ídolo de muchas y muchos que ven en su música su conciencia, su filosofía y un mensaje lleno de lucha revolucionaria. Su música suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos de nuestra historia. 25 de agosto de 1973, inauguración del Museo de Arte Moderno Jesús Soto. El museo nace por el deseo de este artista venezolano de promover el arte y la cultura en su tierra natal, donde para entonces no existían museos de este tipo ni galerías. El museo fue inaugurado por el presidente de la República, Dr. Rafael Caldera, el 25 de agosto de 1973. El diseño del museo lo realiza en 1971 el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, integrando dos espacios, el paisaje y el hombre, a través de 7 salas con pinturas y obras, además de 2 jardines con esculturas. En el museo se exhiben obras de la colección particular que pertenecieron a Soto durante los años 50 y 60 en su estadía por Europa. Y también se pueden apreciar obras de tendencias artísticas como el estructuralismo, el neoplasticismo, el arte óptico, el cinético, el monocromático, el arte geométrico y el arte concreto. 2 de las salas del museo son exclusivas para las creaciones del propio Jesús Soto. Sonoridades e imágenes vivas representadas en el tricolor patrio. Te invitamos a sintonizar este lunes de 3 a 4 de la tarde a Todo con el Folclor, con la producción y conducción de Lisbeth Ramos. En la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. La ventana, atrévete a mirar más allá. Ya se puso el cielo negro, ya está lloviendo, vente ahora. Entre los nubarrones relámpagos fogoneados, y golpeando en las ventanas está el granizo y el viento. y el techo es sin ser retuerce como un cencerro gimiendo. Y se encontraron al sol, se desató la tormenta, que venga para que aprenda que este pueblo se respeta. Cuidado y le revienta un trueno allá en la parte de la oreja. No sabe que hueca y puro me enseñó la resistencia. Ya saben los que defienden a los vampiros del norte, por radio y televisión como espectros de la noche. Y ya encienden sus antorchas, tiñen sus almas de negro y preparan el zarpazo para tumbar nuestro gobierno. Y ya vienen otra vez con el odio y la mentira, y el maligno se sonríe preparando sus guarimbas. Y el que defiende la muerte ignora el poder de la vida, y que mi general Bolívar ordenó la contraofensiva. Tío, de tanto llevar leñazo, no es de ahorita que vengo aguantando los balazos. Con Zamora cabalgaba con un Mauser a la espalda, y el 27 de febrero hice temblar a Caracas. Cuando usted nos condenó anoche sin plenilunio, ahí mismo en Paraguana le prendimos el mechurrio. Y ese 11 de abril frente a la muerte en Puente Llaguno, que un pueblo el libertador está mamantado con carburo, que un pueblo el libertador está mamantado con carburo, que un pueblo el libertador está mamantado con carburo. 11, 12 minutos, regresamos a la ventana, ya escuchábamos a José Garcés y ya vienen otra vez, y ya vienen otra vez. Y bueno, mira, informaciones tenemos varias, ¿no? Una de ellas, estamos ya en el preámbulo de esta movilización del 1 de septiembre, pues ya estamos con la guerra psicológica, ya están montando los paquetes hacia el exterior, los paquetes propagandísticos. Tenemos este de estos indígenas juntos caminando, miembros de una iglesia agarrados de la mano, con sus arcos y sus flechas, caminando alegres hacia Caracas para la toma de Caracas. Tenemos también un video de Ricardo Montaner donde te colocan imágenes de niños que mueren y al final los venezolanos abrazándose. Y que de paso el tema se llama A pesar de él. A pesar que estés con él. Es decir, a pesar que estés con Maduro, te perdono, chavista, desgraciado, eres mi hermano. O a pesar que estés con Maduro, con Maduro, desde aquí, desde el exterior, te tendemos la mano. Fíjense ustedes, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Guerra psicológica. Ya van a salir los artistas de oposición a decir vamos todos a la marcha. Y bueno, y dentro de la guerra psicológica está la difusión, lo dijimos ayer y ya está en Correo del Orinoco, una falsa información sobre un megamercal en Caracas el 1 de septiembre a través de las redes sociales. Eso lo hicieron antes de unas elecciones. Recordemos que habían dicho por las redes sociales que iba a haber un megamercal con aceite, arroz, leche, pañales y en la Avenida Bolívar, y cuando la gente fue se encontró que no había nada. Porque era una información falsa, está repitiendo la misma fórmula. Para hablar sobre todo esto que se está cocinando alrededor de esta toma de Caracas el 1 de septiembre, se encuentra con nosotros el politólogo Antonio Blanco. Bienvenido, Antonio. Y bueno, y empiezo con una pregunta que me dejó una usuaria que está bastante golpeada, está bastante deprimida con la guerra económica. Y bueno, y ella justifica la marcha y dice que bueno, que esta marcha en realidad es una manifestación de descontento por la mala gestión del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué le responderías a esta usuaria? Me dice, mira, tú eres inteligente, yo le di una respuesta, ¿no? Pero bueno, tú que eres más inteligente que yo, dale una mejor respuesta que le pude haber dado, ¿no? No, nada de eso, ¿no? Bueno, muy buenos días, Enza. Gracias por invitarme a tu programa, este espacio tan importante. Y muy buenos días a todos los radioescuchas, ¿no? La inquietud de esta usuaria, de esta radioescucha, que es la inquietud de 30 millones de venezolanos. Unos, por supuesto, más impactados, más perjudicados que otros, pero es la preocupación, es parte de ese clima de incertidumbre, de desesperanza que se ha generado y que esta crisis y esta coyuntura de pugna por el poder ha generado en la mayoría de los venezolanos. Ciertamente atravesamos por un momento bastante difícil, pero un momento que no podemos obviar el hecho de qué factores son los que han influido en el desarrollo de una coyuntura tan difícil. Recordemos que una vez que el presidente Hugo Chávez parte hacia otra dimensión y asume el gobierno luego de las elecciones sobrevenidas el presidente Nicolás Maduro, a partir de ese momento ya comienza a profundizarse, porque no es un proceso que comienza con Maduro, es un proceso que viene arrastrándose o viene generándose, desarrollándose desde el momento en que el presidente Hugo Chávez decide ir por caminos distintos a los establecidos por los centros de poder mundial. Es a partir entonces, en esa nueva fase de la Revolución Bolivariana, en que las fuerzas de la derecha, las fuerzas de los grupos históricamente dominantes en nuestro país, asumen una ofensiva férrea, sistemática, de desgaste del proceso revolucionario. Y esa fase y ese proceso de desgaste tiene un punto clave de ruptura e histórico, porque es un punto que marca un hito en la historia de los procesos políticos en Venezuela, que es ese febrero del 2014 con aquello que se denominó la salida. Nadie en este país, ninguno de los venezolanos, estuvimos conscientes del nivel de violencia que esta oposición optó por aplicar. No, todavía hay consecuencias, todavía hay familias cuyo impacto de esa violencia hoy persisten, ¿no? Familias fragmentadas, familias en luto, jóvenes de muchos de estas zonas de clase media que hoy padecen por esta enfermedad, la adicción de drogas, producto de todo, porque todo eso se dio, ¿no? Le administraban drogas gratis para que salieran a cometer este tipo de actos violentos. Bueno, eso son procesos que fueron impactando a una economía que no solamente ya venía dando señales de agotamiento, el modelo de rentista petrolero, sino que además los patrones de conductas que a través de toda esa ofensiva mediática se fueron impulsando y se fueron inoculando en el imaginario del venezolano han generado y han determinado toda una situación de crisis, no solamente económica y política, sino una crisis social. Entramos entonces en un escenario político en el cual la despolitización del pueblo, sí, producto de toda esta crisis, es la que ha determinado las grandes dificultades para poder salir de este atolladero. Hay un autor bastante importante, Nicholas Tenser, él ha trabajado mucho el tema de la despolitización en la sociedad y sobre todo en América Latina, donde él nos dice que en sociedades en crisis la despolitización se presenta no solamente por el hecho de que ya la política se despersonalice de la gente, sino que la misma individualización del sujeto hace que la masa pierda todo carácter colectivo. Ya ¿qué quiere decir el autor con esto? Que el pueblo venezolano o la sociedad venezolana no se concibe ella misma como una unidad. Y eso, por supuesto, ha generado grandes fragmentaciones. Hoy el conflicto en Venezuela ha asumido unas dimensiones históricas, ¿no?, que han determinado inclusive la desaparición de la polarización. hablamos de polarización, de la MUT y el PSU, pero no, hay una franja de la sociedad venezolana que se está colocando en el centro. Sí, pero de manera racional, pero también. Y otra cosa, ¿no? Manipulada. Porque se dice que no, que el chavismo ha perdido gente, pero la oposición también. Precisamente sí, por ese proceso de despolitización. Correcto. Porque hay mucho opositor que dice, bueno, a mí no me gusta Nicolás Maduro, pero Henry Ramos Ayub es de lo último, la Asamblea no ha hecho nada, sigue habiendo cola, la MUD es otra acción democrática, y bueno, y entonces yo no estoy, y escuchas personas que te dicen ya de que pertenecían a los diferentes bandos, no, yo no estoy pendiente de política, yo lo estoy pendiente es de conseguir dinero y llevar la comida a mi casa. Así es, así es, así es. Entonces, la inquietud y es ese clima que reina en el país en este momento, ese clima de incertidumbre, no es superable con medidas, mecanismos y estrategias que viene aplicando la oposición aquí en Venezuela. Aplicar mecanismos de presión que se vayan por el camino de la violencia, no son la fórmula para resolver la crisis en este país. Una son elección. La fórmula para que haya realmente. Así ¿tú crees es. Que estén dadas las condiciones? ¿Es la fórmula para que haya de verdad un cambio violento de gobierno, un golpe de Estado? No. Aunque las condiciones sociales, las condiciones políticas y económicas se conjugan y pudieran generar una reacción en los ámbitos, en algunos sectores de la sociedad, sectores económicos y sectores militares, hay que recordar que si algo ha hecho, ha logrado el proceso revolucionario, es construir y desarrollar una conciencia en cada uno de los sectores importantes de los actores importantes de la sociedad. En este caso, las Fuerzas Armadas han adquirido un nivel no solamente de conciencia, sino de compromiso con la democracia. Uh-huh. El proceso político bolivariano es un proceso que lo que ha hecho es expandir la democracia a todos los sectores. Ya las Fuerzas Armadas no se pueden ver como un elemento abstracto o divorciado de la dinámica social. Ellos forman parte de esa misma dinámica social y aparecen ahora como un elemento, pudiéramos darle un calificativo de tranquilizador del conflicto, un intermediario entre el conflicto social. Conflicto social que, por supuesto, ha sido exacerbado, ha sido elevado a dimensiones bastante peligrosas por estos no solamente factores internos, sino factores externos. Pues. Entonces, yo creo que las condiciones para un golpe de Estado no están dadas. No sería lo más conveniente para el país. No estamos en la década del 60, no es el año 1958. Y fíjate en algo, ¿no? En el año 1992, a pesar de que la partidocracia ya estaba en su punto culminante, ¿no? Las condiciones no estaban dadas. Y la historia sí lo reflejó. Y el mismo comandante Chávez, una vez que asume su responsabilidad y asume se lleva a cabo pues su presidio durante 2 años, él asume el proceso político por las vías democráticas, inclusive jugando con los mecanismos de la democracia burguesa del momento. Entonces, estamos en un momento, sí, crítico, pero las condiciones para un golpe de Estado no están dadas. Igualmente que las condiciones para aquellos que están impulsando desde los sectores de la oposición, que es el referéndum revocatorio. Habría que ver, y ahí a la usuaria que te hizo la pregunta, uh-huh. ¿El país está en condiciones para una elección o para llevar a cabo una campaña electoral? Yo creo que no. Lo más conveniente en estos casos en los que el conflicto toma esas dimensiones es ir de verdad y colocando, por supuesto, en el centro de ese diálogo, de ese consenso nacional, las grandes dificultades y los problemas de los 30 millones de venezolanos. Apartar, por supuesto, todo interés partidista, todo interés particular por los intereses de las grandes mayorías. Que eso es lo que pedimos todos. Eso es lo que pedimos todos. Son las 11:25 minutos. Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando con Antonio Blanco también. Pues si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. También lo pueden hacer por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Leemos participación de nuestros usuarios. Y nos dice Paola Arteaga, esto está relacionado con la llamada de Margot en la media hora pasada, ¿no? Dice Paula Arteaga, Enza, yo feliz de estar bajando de peso, me siento mucho mejor, como saludable, cero dulces, tortas, cachitos, chucherías. Dice Javier Oliveros, tanto que critican que si Maduro es autobusero y no se dan cuenta que la LUP tiene una cloaca debajo de la nariz. Dice, nos escribe por el grupo de Facebook Miriam Guevara, me encanta el mensaje de Miriam. Miriam, un abrazo gigantesco y dice, Enza, no acepto que nadie diga que está sobreviviendo porque no consigue algún producto alimenticio o porque especuladores y bachaqueros esconden productos o los venden a precios exorbitantes. Sobreviviendo están las personas que enfrentan una enfermedad terminal y ellos tienen una actitud ejemplarizante. Yo nací con pie equino varo, sobreviví un cáncer, linfoma, a los 15 años. Ahorita estoy superando un cáncer de mama desde el 2011 y un tumor cerebral desde 2012. Chanoma. Con esta guerra he perdido 12 kilos y no ando quejándome ni me echo a morir por no conseguir algún producto o alimento. Todo lo contrario, sigo activa en mi trabajo, soy luchadora social y contribuyo todos los días para sostener la revolución que nos legó el comandante eterno Chávez. Todos los días agradezco a Dios por estar viva, por seguir respirando, por poder ayudar a los demás y siempre pienso que hay personas que están pasando cosas peores que las que yo estoy pasando. Siempre estoy de buen ánimo y con una sonrisa en mi rostro. Ese es la actitud, la revolución no es para cobardes, es para valientes. Es así, querida Miriam, y desde aquí, mira, te admiramos muchísimo, eres adorable, eres valiente, y de verdad que con esto, pues, nos pegas una cachetada, un bofetón a más de uno, que nos quejamos, y ahí estás, y por eso es que has superado linfomas, y cáncer, y piequino, y todo esto, por esa actitud, por esa valentía, y esas ganas tan profundas y maravillosas de vivir y de amar. Te amamos, Miriam, te admiramos, Miriam. Un abrazo gigante, gracias por tu testimonio y gracias por este ejemplo. 11:27 minutos, vamos a la pausa con Daisy Gutiérrez. La paz comienza en nosotros. Vivencia tus razones, descubriendo el esplendor que desde su mano brote, como un tributo a la paz. Vivencia tus razones, descubriendo el esplendor que desde su mano brote. Vamos juntos a cortar a la maleza y el monte que cerró nuestros caminos a la luz del horizonte. Procuremos acabar con el odio y los rencores que nos supieron sembrar para truncar los amores. Construyamos un gran puente y dejemos los temores con la solidaridad de un abrazo que conforte. Para forjar un destino de florecimiento humano, debemos hacer camino y tratarnos como hermanos, porque ya esta humanidad nos requiere y nos reclama superar nuestras miserias y reconfortar el alma.

Manuel Galindo también manifestó que el máximo tribunal de la República declaró la nulidad de las leyes y otros actos legislativos sancionados arbitrariamente por la Asamblea Nacional, porque coliden con esta Constitución. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra corotos. Y su significado es... Sinónimo popular de cosas, objetos genéricos, platos, vasos, cubiertos, entre otros. El expresidente Antonio Guzmán Blanco tenía una gran colección de cuadros del artista francés Jean-Baptiste Corot. Cada vez que tenía que cambiar de residencia, le pedía a los empleados y personas de la servidumbre «cuidado con los Corots», para que tuvieran precaución al embalar y trasladar los cuadros. Luego los empleados fueron generalizando la palabra a todos los objetos de la casa. Escuchémosla en una oración. Muchacho, por amor a Dios, recoge esos corotos, vale. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. En 30 minutos comienza... Cultura al Día, producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Once 39 minutos, regresamos a La Ventana y nos encontramos aquí en el estudio con el politólogo Antonio Blanco, quien también, que es un programa que se lo recomiendo muchísimo, además de que tiene entrevistadas de lujo. El pasado lunes estuvo a Judy Valencia, ha tenido a María Alejandra Díaz también como invitada, o sea, de verdad que es un programa que se lo recomiendo, que es Entorno Político, Repolitizando la Conciencia. Lo maneja nuestro buen amigo y compañero Antonio Blanco, quien se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Leo mensajes que nos llegan a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, dice Silvia Elena López: feliz día, ventaneros y ventaneras, al lado de mi amiga del alma, Enza Tibisay. Para el jueves 1 de septiembre, presumo, si sonríe el sol, los libertadores iluminarán nuestro corazón soñador, si nos abraza el día nublado, Dios nos tiene siempre amparados, si la libertad con voluntad, llueve el amor con las nubes, nos mueven tiempos de caminar, soñar y dar. Y Miriam Guevara denuncia lo siguiente: Enza, los opositores infiltrados en Movilnet, CanTV, Metro, etcétera, están aplicando acciones de sabotaje. Movilnet tiene caída la plataforma para recargar saldo desde hace varios días y las líneas GSM están funcionando intermitentemente. CanTV se queda sin señal a cada rato y ABA se cae a cada rato. Pretenden que la gente se moleste para que deje de apoyar a la revolución, pero los verdaderos chavistas no nos vendemos ni tiramos la toalla, aquí nadie se rinde. Bueno, también pueden querer sabotear las comunicaciones. Así es. Para en función del 1 de septiembre, no hay que ser ingenuos. Antonio, ¿qué debemos hacer o cuál es el deber ser del Estado para este 1 de septiembre? ¿Cuáles son los escenarios que se pintan? Y bueno, ¿qué debería hacer el Estado y qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos, ¿no? Sí, mira, el Estado en una situación como esta, en la que el conflicto, cuando yo hablo de conflicto, me refiero al conflicto inherente a todo sistema político. Todo sistema político es inherente al mismo el conflicto social, pues, las presiones que dan paso a ese proceso de retroalimentación entre la sociedad, el Estado y el gobierno, entendiendo la fase del sistema político. El Estado tiene por obligación garantizar y mantener la paz y la estabilidad del país. Eso por esa parte. si como ya es evidente, hay una amenaza, porque la semiótica del discurso, de los símbolos que la oposición utiliza para convocar a la gente a la calle, ¿qué es una toma? ¿Eh? ¿Qué es una toma? ¿Qué es? Es algo así como una especie de ocupación, exacto, a la fuerza. Exacto, exacto. Bueno, vamos a tomar la colina, vamos a tomar el campo aquel. Y no, vamos no, es una ocupación a la fuerza, es un término militar. Exacto, vamos a la toma de la Caracas. La toma de Puerto Cabello, exacto, por ejemplo. Ajá, Entonces, en la semiótica del discurso, una semiótica que, por supuesto, la adaptan al imaginario del colectivo venezolano, tiene esa función, ¿eh? Entonces, vamos a la toma de Caracas. Esto nos recuerda a los al proceso que se vivió en el año 2002. Uh-huh. Y la lucha, decía un titular de un diario, la batalla final será en Miraflores. No, y ya tituló así el Nacional ayer en su página, fíjate, web. Entonces, no estamos tan equivocados. Habló de la batalla final. No estamos tan equivocados en el análisis. Entonces, ante la amenaza, que es ya evidente, de, entre comillas, la toma de Caracas, el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la estabilidad de todos los venezolanos. Así es. Ella, el Nacional tituló el 1 de septiembre, el principio del fin. Ahí está. Bueno, ahí está. Peor todavía. Peor todavía. Claro, yo no es que, ajá, no es que justifico y defiendo ese titular, pero sí considero que a partir del 1 de septiembre, septiembre va a ser un mes clave a nivel político, y se van a desarrollar otros procesos. No necesariamente van a ser procesos que vayan a dar al traste con la Revolución Bolivariana, pero sí se van a dar procesos que van a complejizar un poco más la coyuntura. Pero ya vamos a abordar eso. Ahora, ¿qué debe hacer el pueblo? ¿Qué debe hacer el pueblo? Ya el pueblo venezolano ha atravesado por procesos bastante complejos, sí, difíciles. Vivimos el año 2002, el 11 de abril, vivimos el paro petrolero, todos los intentos desestabilizadores, la guarimba del año 2014. Y esto creo que nos ha dejado una enseñanza. Y lo que uno observa durante toda esta difícil coyuntura es que hay un pueblo consciente, a pesar de que muchos quieran darle un tratamiento de ser un pueblo de séptimo grado, ¿no? Un pueblo que está en el colegio, en el sexto grado. No, hay un pueblo que está consciente de la magnitud del conflicto y desea y exige por parte a todos los actores de inmersos en el conflicto una racionalidad para llevar a cabo un proceso de diálogo, de consenso, que, como dijimos al principio de la entrevista, coloque los máximos intereses de la nación por encima de los intereses de clase. ¿Qué puede pasar después del 1 de septiembre? Bueno, mira, eso de... A mí lo de pitonizo no se me da bien. No, es igual. No, pero que pudiéramos esperar. Pero sí, fíjate, ¿no? En base a todos los factores que se han venido generando, todos los elementos y fenómenos que se han venido dando en la sociedad venezolana, yo creo que la dificultad que hay para el entendimiento de las instituciones, ¿no? Con toda esta arremetida por parte de la oposición en la Asamblea Nacional en contra de los demás poderes del Estado, lo que pudiera generarse a partir de este mes de septiembre, ¿no? Y a partir de esa convocatoria que amenaza con desestabilizar al país, es... pudiera, ¿no? Estamos aquí, no es que va a ser así, pero sí pudiera profundizar aún más la capacidad de gobernabilidad del gobierno, del presidente Nicolás Maduro. Esto aceleraría otros procesos que para poder desentrabar la coyuntura tendrían que generarse. Pudiera, bueno, ante una situación de deslegitimación de los poderes, dificultad para el entendimiento, supongamos que se den algunos focos de violencia, bueno, el gobierno tendría que asumir ahí un papel firme para llevar al país por cauces no violentos y, por supuesto, esto tendría que determinar ciertas acciones políticas en el marco de la democracia. En el marco de la democracia. Exacto. Y de la Constitución. Y de la Constitución, por supuesto. En la Constitución todo, fuera de ella nada. Yo lo que he venido observando y analizando y en algunas conversaciones recomendando es que es necesario y es urgente de verdad replantearse al país, ir a un proceso de diálogo real, claro, racional. No, y tenerlo claro, que un proceso de diálogo no es fácil con dos polos totalmente antagónicos, fíjense ustedes, y no es imposible. Se logró en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. Y ambos bandos son antagónicos y están muy heridos. Hay muertos, hay tragedias de lado y lado. Y son 50 años de guerra. Y tardaron 4 años. Así es. Entonces, bueno, veamos ese espejo y si es posible. Y no tenemos una guerra de 50 años, así que no creo que sea tan complicado este proceso de diálogo, aunque tampoco sería fácil ni sería corto. Sí, no creo que sea corto en principio porque no estamos hablando de cualquier coyuntura. Estamos hablando de una coyuntura en la cual el quiebre, el desgaste del modelo rentista petrolero y de toda una clase política que se niega a morir y darle paso a nuevas formas impiden pues que el país avance. Cuando yo me refiero a un diálogo racional es que a medida que el conflicto se va profundizando aún más, se va complejizando aún más, la polarización tiende a desaparecer. ¿A qué me refiero con esto? No podemos hablar ya de una polarización entre oposición y gobierno. Hay un sector gigantesco que cada día crece más. Ese sector que se ubica en el centro del conflicto. Y ese sector lo que está exigiendo es solución a los problemas más inmediatos. A los problemas más inmediatos. Esto, por supuesto, tiene que llevar a la reflexión a los actores involucrados, todos los actores políticos y sociales, a replantearse la situación política en el país, la situación del país. Entonces, es necesario ir, sea con mediadores que puedan servir pues, de vínculo entre los dos grupos antagónicos, pero siempre en busca del bienestar, de la paz y la estabilidad del país. Nosotros no podemos avanzar hacia la resolución de los problemas, no solamente del ámbito económico, sino tenemos grandes problemas que yo siempre en conversaciones lo coloco como el centro de los problemas que estamos atravesando, que es esa pérdida de valores, ¿no? Es repensar nuevamente la sociedad venezolana. Bueno, ese es el desafío que debe guiar a los actores políticos en este momento. Todo lo que hemos observado durante estos meses, durante estos dos últimos años de discursos de confrontación, de odio de clase, todo lo que hemos venido observando no es sino signo de una gran irracionalidad por parte de estos sectores que se oponen a la revolución bolivariana. Sí, bueno, Antonio, ya son las 11:50 minutos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Enzo. En La Ventana la mañana de hoy. Espero que hayan disfrutado esta entrevista, bueno, que deja mucho que pensar y que reflexionar. Y de verdad, Antonio, bueno, sabes que la ventana es tu casa. Invitamos gracias a las usuarias. Claro que sí. Invitamos a los usuarios, a las usuarias, para que todos los lunes de 7 a 8 de la mañana sintonicen Entorno Político, Repolitizando la Conciencia con Antonio Blanco, que bueno, los ayudará pues a entender los diferentes escenarios, ¿no?, que se están viviendo aquí en el país. Ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerle a todas y todos su cariño, su sintonía, su participación. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y después Radar 96 con Goyo Sánchez y José Ángel Lanz, con muy buena música y un excelente humor. Claro que sí. Y nos vamos, cerramos la ventana en los controles. Kedwin Queco Hernández y cerrando la ventana la mañana de hoy, Enza García. Y nos vamos con este tema que yo lo conocía, era más bien en balada, medio una balada medio rumbosa, y está bien interesante esta versión en salsa. ¿Ustedes se acuerdan de Andy y Lucas? Pues nos vamos con Andy y Lucas y Son de Amores. ¡Chau! Sola, llorando por las calles en alta sola. Ay, como la loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores. Secate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia, y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, ni frío. Es como un dolor o un escalofrío. Y está tu propia alma, crees que es tu enemigo, eso que vive contigo. Son de amores, amores que matan. Cante esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. ¡Vamos!